fue la selva o la luna del penal. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Vive así, al confesar, lo maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que el ser supremo allá en el cielo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a seguirlos al más allá. Voy a seguir sus pasos, voy a seguirlos al más allá.